la rosa del río Darro y la muchacha de la flauta. Bonito relato, basado en un hecho real, en cuatro pequeños capítulos y un poema. Tocaba su flauta junto al río, bajo el puente, frente a la Alhambra y la corriente cristalina pasaba. La tarde caía misteriosa y mágica y el vientecillo que subía desde Granada se enredaba en su pelo oro y plata. A la tarde siguiente ya no estaba, sí el río cristalino y la Alhambra y el silencio purísimo que la llamaba. Dijeron algunos de ella que parecía una hada, misteriosa princesa que por aquí buscaba su sueño y esencia y la luz del alba. Pero nadie supo quién era y si junto a las aguas y el viejo puente de piedra, se quedó su alma y los sonidos dulcísimos de su flauta. Y desde aquel día hasta hoy, cada tarde que pasa la llora el río, las torres de la Alhambra, el alma que la sueña y Granada. 1. La rosa. Ocurrió una bonita tarde junto al puente del Aljibillo. El puente que, desde el Paseo de los Tristes, da entrada a la Cuesta del Rey Chico y el camino de la Fuente del Avellano. Y sucedió justo en el primer día del mes de septiembre y por donde aquella tarde el viento corría fresco, como impregnado con los primeros olores del otoño y también como anunciando las primeras tormentas que casi todos los años por estas fechas caen aquí en Granada. Y el hombre se preparaba para recibir y vivir estos acontecimientos porque sabía que, aunque el verano en esta ciudad de la Alhambra es hermoso y único, también tenía experiencias de la magia que los otoños, todos los años, despliegan en estos lugares. Por todos los rincones de Granada, pero más por donde el río Darro corre a los pies de la Alhambra, reflejando los tonos y llenando de música estos paisajes. Y él, enamorado como ninguna otra persona de la naturaleza y de los mil matices que la naturaleza siempre regala, soñaba algo esta tarde. Mientras leía algunas historias que narraban los últimos acontecimientos de los reyes de la Alhambra, vicisitudes de Boabdil, de Aixa, su madre y señora repudiada, de Moraima, la esposa de Boabdil y las desgracias que vivió a lo largo de toda su vida y de los lugares donde al final fueron enterrados muchos de los reyes de la Alhambra. Leía despacio todos estos relatos, sentado en el mismo muro del puente del Aljibillo y, de vez en cuando, descansaba un poco, miraba para las torres de la Alhambra, en todo lo alto de la colina y se concentraba en los sonidos de una flauta. Salían de debajo del puente en el que estaba sentado. Se encontraba algo intrigado porque, aunque miró varias veces por donde el río trazaba su corriente a su paso por el Paseo de los Tristes, otros días sí, pero esta tarde no veía a nadie por aquí. Otros días, al caer las tardes, sí que había visto por aquí a jóvenes, a veces en grupo y otras veces solos, tocando algún instrumento musical. Pero hoy no, toda la orilla del río estaba solitaria. solo la corriente del cauce que suave avanzaba por entre las sombras del sauce y los dulces sonidos de la flauta. Se preguntó, ¿quién la tocará y por qué hoy en este lugar? Y hasta parece como si brotara de la corriente misma de las guas. Volvió a mirar para las torres de la Alhambra y luego agachó su cabeza para seguir leyendo. Y estaba él centrado en su lectura cuando de pronto, por donde en el muro se clava el tronco del viejo almez, asomó. Era una mujer algo mayor, con el pelo recogido, vestida de azul y de estatura baja. Caminaba acercándose lentamente y sonreía como si algo le satisficiera mucho. Se fijó atentamente en ella y en la bolsa de plástico que bajo el brazo traía. Como escondida y con la mano izquierda metida dentro de esta bolsa. También como si portara algún importante tesoro y los ocultara para que nadie se lo robara. La siguió mirando y cada vez más comprobaba que venía derecho a él. Tanto que al pararse junto al muro del puente, su vestido casi rozaba los pies del hombre que en el muro estaba sentado. Se dio cuenta en este momento que movía los labios y, muy bajito, susurraba algo. Le preguntó, ¿estás buscando algo? Porque pensó que podría ser una turista explorando el rincón para conocerlo. No recibió ninguna respuesta y sí vio que de la bolsa de plástico sacó una pequeña cajita de colores. Hizo como si se la fuera a dar al hombre que en el muro estaba sentado y por eso, en este momento, le volvió a preguntar. ¿Qué misterio es el que traes aquí? Tampoco le hizo caso a esta pregunta. Se comportó como si nada le importara lo que el hombre le preguntara y siguió murmurando como algún rezo o pensamiento mágico. Metida por completo en lo suyo y ahora ya con la cajita de colores cogida con las dos manos. La miraba el hombre detenidamente a la cara y miraba la pequeña cajita y vio cómo la abría. Apareció en el centro de un hermoso pañuelo de seda y color rojo, una preciosa rosa morada, fresca y tersa. Al ver la flor, de nuevo el hombre le preguntó, ¿no puedes decirme quién eres y qué significa lo que haces? Y como las dos veces anteriores, por respuesta obtuvo el silencio y un poco la indiferencia. Porque ella siguió con sus rezos y ahora cogió la rosa, la mostró en sus manos y dijo, quiero echarla al río, pero en el centro de la corriente. Mientras decía esto, miraba para un lado y otro, como si buscara algo. Intuyó él que lo que la mujer pretendía era dejar la flor caer a las aguas sin que nadie la viera. Por eso aclaró. Nadie se ve por aquí excepto los sonidos de una flauta que salen como si brotaran de las mismas aguas del río y por debajo del puente. Eso sí lo sé. Como un escalofrío recorrió la piel del hombre y por eso de nuevo quiso preguntarle qué era lo que sabía de los sonidos de la flauta que salían de las aguas bajo el puente. Pero ella alargó su mano, con la rosa bien sujeta, miró a las aguas, tanteó un poco, buscó el punto exacto donde la corriente llevaba más fuerza y dejó caer la flor. Revoloteó por el aire, dando algunas vueltas y lentamente se posó encima de una pequeña ola muy transparente. Con la boca abierta, miraba el hombre y justo al caer la flor en la corriente, los sonidos de la flauta resonaron más vivos. Algo tristes pero alegres y como si se fundieran con la hermosa flor que el río empezó a llevarse. Le preguntó de nuevo. «Dime, por favor, ¿qué significa esto?» Susurrando su oración, dio ella media vuelta y comenzó a alejarse hacia el paseo de los tristes. Pero cuando iba por donde el tronco del viejo almez, se volvió para atrás, ahora sí rezando claramente una oración cristiana y al llegar al muro donde el hombre permanecía sentado, dijo muy dulcemente, «Ya le he echado la buena ventura». Dio media vuelta y por el paseo se perdió como a la luz de la tarde. 2. La muchacha de la flauta. Durante unos minutos, el hombre observó a la mujer alejarse al tiempo que también miraba para las aguas del río. Vio la rosa que como, meciéndose sobre las olas, comenzaba a irse siempre en el mismo centro de la corriente. Y comprobaba, según la flor se iba, como los sonidos de la flauta se apagaban lentamente, como si parecieran fundirse con el rumor de la corriente. Brillaban los rayos del sol sobre las olas de las aguas y relucían con un color especial las altas torres de la Alhambra. Y uno de estos luminosos rayos comenzó a colarse con fuerza por entre las ramas del viejo sauce, justo donde el riachuelo que baja por el barrando de la cuesta del Rey Chico se funde con el cauce del río Darro. Sobre la flor que la corriente se llevaba, cayó el haz de luces prendiendo tonos muy deslumbrantes y fue ahora cuando el hombre observó que la rosa se desvanecía poco a poco. También los sonidos de la flauta y la luz de la tarde. Muy sorprendido se dijo, «Creo que un poco sí sé lo que ahora mismo ha ocurrido por aquí». Y se levantó de donde estaba sentado. Caminó dirección a la cuesta del Rey Chico pero enseguida torció para su derecha, siguiendo el muro que por aquí separa la explanada de la torrentera hacia el río. Se acercó a esta pared y buscó el mejor sitio para ver lo que ocurría bajo el puente de donde, hasta hacía unos segundos, manaban los sonidos de la flauta. Y al mirar por entre las ramas del olmo que por aquí crece, le pareció ver la figura de una muchacha que se escondía como hacia la pared y parte de alta del río. A la sombra del olmo y en la pared se sentó. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y empezó a tomar notas de algo. Mientras ahora se concentraba en los todavía pero ya casi apagados sonidos de la flauta fundidos cada vez más con el rumor de la corriente, a intervalos, miraba para el puente intentando verla más claramente. Como si una fuerza interior le empujara al tiempo que sentía cierto temor. Se decía, De ningún modo tengo derecho a meterme en la intimidad de la persona que bajo este puente se ha puesto a tañer su flauta. Su recogimiento bajo este puente, junto a las aguas y los sonidos de su flauta, es su propio mundo personal y yo debería respetarlo. Esto se decía, mientras todavía y durante un buen rato, siguió allí sentado. Luego, cuando ya la tarde caía y los turistas seguían pasando por el puente para tomar por la cuesta del Rey Chico camino del Avellano, se levantó. Guardó su cuaderno y bolígrafo, echó una última ojeada al puente y no la vio. Caminó despacio, pasó por debajo de la sombra el almez, recorrió la pequeña plaza del Paseo de los Tristes, siguió calle abajo mezclado con los turistas y llegó a Plaza Nueva. Aquí torció para la derecha y después de recorrer toda la calle Elvira, llegó a su casa. Ya cuando oscurecía y por eso ahora intentaba imaginarla bajo el puente, junto al río y con su flauta. También refrescaba en su mente la figura de la mujer de la rosa y la flor meciéndose sobre las pequeñas olas de las aguas. Media hora después, se fue a la cama y se dispuso a dormir, mientras que en su mente seguía repasando lo que por la tarde había vivido en el histórico puente del Aljibillo. Y no tardó en quedarse dormido. Y como de su mente no se borraban las imágenes que por la tarde había vivido, comenzó a soñar. De pronto, se vio al día siguiente por la tarde, caminando por el Paseo de los Tristes y acercándose al puente mientras se preguntaba, ¿estará también esta tarde por aquí tocando su flauta? Y escuchó atento según llegaba al puente y sí que oyó los sonidos de la flauta. Surgían del mismo sitio que la tarde anterior y al mirar, la vio. Estaba bajo el puente, sentada en el pequeño desnivel de cemento que por aquí construyeron para que las aguas se remansaran y luego cayeran en una pequeña cascada. Le daba el sol de la tarde que caía por encima de la iglesia de San Pedro y su cara y pelo brillaban. Apoyaba una mano en las rodillas donde sostenía un pequeño cuaderno y con la otra aguantaba la flauta. Por sus hombros y desde su cabeza, caía un denso y hermoso manojo de cabellos algo castaños con tonos dorados que se enredaban con la flauta, los dedos de sus manos, las rodillas donde apoyaba el cuaderno y parecían caer hasta las mismas aguas del río. El sol teñía sus cabellos con tonos de fuego y la frescura de su cara dejaba traslucir un mar de juventud. Se dijo, como sorprendido y la vez admirado por la belleza que desprendía y el misterio del río y sonidos de la flauta bajo el puente. Es tan bella que asusta solo verla y desde esta distancia. ¿Quién será y por qué parece esconderse en este rincón de Granada para tocar su flauta? Esperó paciente sentado en el muro del puente y sin dejar de mirar hasta que, media hora más tarde, se levantó. Guardó su flauta en un gran bolso de tela negra con dibujos blancos, pisó las aguas, cogió sus zapatillas de la orilla del río donde las había dejado, caminó despacio río abajo con la corriente de las aguas y al llegar al vado, saltó de piedra en piedra. En la última piedra se paró, soltó sus zapatillas en la otra orilla, lavó sus pies en las aguas, se calzó y subió por la sendilla que, por la inclinada torrentera, sirve para entrar y salir del río. Él, como indiferente, siguió sus movimientos y esperó a que pasara cerca. Tenía que pasar cerca si se dirigía al puente. Y caminaba despacio como envuelta en su largo vestido de colores, cuando a pasar a solo unos metros de él, la llamó diciendo: «Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?». Se paró, echó una ojeada y sin más se acercó despacio dejando traslucir que sí podía preguntarle. Esperó unos segundos y cuando estuvo cerca, él la invitó a que se sentara en el muro. Le dijo: «Es que me ha intrigado tu flauta y tú ahí bajo el puente tocándola. ¿Estudias música?». «Toco mi flauta solo para mí, para fundirme con la tarde y las aguas de este río, frente a la Alhambra. ¿No eres de Granada?». «Soy y vivo al norte de Francia y solo voy a estar en esta ciudad unos días. Me gusta mucho este río y siento como si todo por aquí estuviera lleno de misterios. Como perdido, como sorprendido por su juventud y belleza, la miraba y remiraba y no acababa de aceptar que fuera real. Ahora que la tenía cerca, sí descubría con claridad su limpia belleza. Su cara era redonda, muy suave y algo sonrosada, sus labios limpios y como desprendiendo fuego, sus ojos tenían el tono de los cielos de Granada, matizados con los colores verde del bosque y todo su cuerpo irradiaba fuerza y juventud. De nuevo le pregunto: «¿Y qué es lo que busca aquí en Granada?». «Solo conocerla, conocer su gente y descubrir algunos de los misterios que tantos dicen por aquí laten». Y ahora pensó que, para estar un rato más con ellas y así disfrutar de su belleza, podría invitarla a dar un paseo por la Cuesta del Chapiz. Le podría enseñar el fantástico Carmen de la Victoria, la Cuesta de los Chinos en el barrio del Albaicín, el Carmen de las Cuevas para que supiera dónde enseñan y se aprende flamenco y luego podría llevarla hasta la vereda de en medio para que también viera la famosa cueva de Chorro Humo. Se volvió a decir mientras la seguía mirando y aprovechando unos segundos de silencio. «Verla cerca junto a mí por entre las flores y plantas del Carmen de la Victoria y luego recorrer algunas de las calles del Albaicín, por donde la fuente de la Amapola, frente a la Alhambra y el valle del río Darro, puede ser lo más hermoso que nunca me ha ocurrido. Y con la luz del sol de la tarde, los últimos azules del cielo y las cumbres de Sierra Nevada de fondo, no podré creer que sea cierto momento tan bello».